sé que no la tengo tan fácil, porque tú te haces la difícil. Mis intentos no sirven de nada, si te hablo me volteas la cara. No me quieres según tú me odias, no me quita el sueño si me ignoras. Estoy seguro que un día serás mía, voy despacio porque llevo prisa. Yo sé que me quieres aunque me lo niegues, dicen tus miradas que por mí te mueres. No me digas nada hasta que me pruebes, tal vez te enamore, mis superpoderes. Porque llevo prisa. Yo sé que me quieres aunque me lo niegues, dicen tus miradas que por mí te mueres. No me digas nada hasta que me pruebes, tal vez te enamore, mis superpoderes. Sé que me quieres aunque me lo niegues, dicen tus miradas que por mí te mueres. No me digas nada hasta que me pruebes, tal vez te enamore, mis superpoderes.